Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, este día viernes 15 de julio, y nuestro programa 125 en lo que va del presente año. Como suelo decir, a veces quisiéramos que todos los días pudiéramos iniciar nuestro programa con mucha risa, con, no sé, como todos quisiéramos, ¿no?, como muy festivos, a veces un poco para seguir el juego a esta costumbre tan nuestra, dentro de nuestra idiosincrasia del San Viernes, ¿no? Ay, pero no lo podemos hacer este día, no lo podemos hacer porque, pues, el mundo entero conmovido ante este ataque en Niza, ¿no?, el día de ayer. Entonces, muchas personas podrán decir, bueno, eso está tan lejos, no nos corresponde, es otra realidad, cada cual está defendiendo lo suyo. Pero más allá de todo eso, hay violencia, hay crueldad. Y lo único que quisiera decir es que venga de donde venga esa violencia, esa crueldad, pues no nos puede dejar indolentes, no nos puede dejar indiferentes. En la medida en que el mundo, de que los seres humanos todavía tengamos la capacidad de conmovernos, de sorprendernos o de maravillarnos ante las cosas, yo creo que todavía tendríamos la esperanza de ir forjando unas sociedades, no sé, mejor, con mayores valores. Tal vez apuntalar esos principios que nuestros viejos, que nuestros antecesores nos dejaron, ¿no? Entonces, ciertamente duele el corazón de ver tanta y tanta violencia. Entonces, ahora me dirán, bueno, pero si hay cosas, ¿por qué festejar? Ayer ganó el Independiente en Argentina. Claro, sí, nos hemos alegrado y saltamos en ese momento, y qué lindo, antes de saber estas noticias y todo, ¿no? Alguien había escrito en una de las, bueno, las redes sociales, a propósito, por ejemplo, de esto, del triunfo de Independiente sobre el equipo argentino: una dosis de humildad no hace daño a nadie. Y miren, de todo hay que aprender, de todo podemos comentar, y sí, en realidad, un poco de humildad no le hace daño a nadie. Sin embargo, lo sucedido en Niza, en Europa, pues no tienen, obviamente, parangón con este partido de fútbol, ¿no? Por lo tanto, por eso hago hincapié en este hecho, que nos ha dolido, nos conmueve. Y solamente quiero insistir o subrayar que sin estar a favor de este, de aquel, del verde, del rojo, del negro, no. Simplemente, a título personal, quiero decir que me asusta, me duele, me conmueve, me inquieta, y son emociones que definitivamente hasta nos dañan la salud, el sueño y todo, ¿no? Que venga paz para el mundo, ciertamente, que vengan mejores días para todas, para todos, porque también el hecho de que seamos diferentes no nos hace enemigos, no nos hace enemigos. Sin embargo, miren ustedes cuántos y cuántas decenas de cadáveres se recogieron ayer, niños, jóvenes, adultos, ancianos, inocentes, sin embargo, en la lista de la gente que murió. Bien, Nosotros seguimos ahora con nuestro programa cuando ya son las 9:06. Pongamos un poquito de música, Andrés, y abrimos ya la parte musical con Guanaco, canción para Juan. Guanaco es ecuatoriano, por supuesto, con un, ¿qué diría?, un estilo propio, ¿no?, después además de un trabajo de cuidado, ciertamente, de escritura, de revalorización de la música, y de estar así como guardadito, algunos meses guardadito, escribiendo, cantando, haciendo música, qué maravilla. Prontito estará Guanaco aquí en nuestro programa. Luego de esto, quiero comentarles que está ya en nuestros estudios Andrea Cabezas. Ustedes ya la conocen un poquito. Ella es maestra de yoga para niños, también para adultos, pero ahora está pues trabajando en una guardería. Vamos a permitirle por esta ocasión que se mande una cuñita. Bueno, con ella regresamos después de escuchar a Guanaco y canción para Juan. Buenos días, gracias por escucharme. Colgados en las manos contemplan como el saumerio se quema sobre la línea de suela. La madre batalla milagrosa, las velas y las ofrendas. Bien, 9:12 a.m. era Guanaco y Canción para Juan. Les había contado ya, está con nosotros Andrea Cabezas. Andreita, buen día. Qué gusto saludarte y que estés con nosotros nuevamente acá en el programa. Muchas gracias, buen día también. Bueno, cuéntanos, decíamos ya hace un rato que por esta ocasión íbamos a permitirte una cuñita. Bueno, la verdad es que este tiempo es tiempo de vacaciones ya para los más pequeños. Hay muchas ofertas, instituciones, academias, centros culturales, guarderías, cómo no. Y qué bueno, ¿no? Porque estas actividades permiten realmente que los niños se desarrollen de otra manera. Cuéntanos un poquito, ¿dónde es que trabajas? ¿De qué se trata? ¿Dónde queda esta guardería? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es la oferta que vienes a hacernos acá? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Este es un centro de desarrollo infantil, Guagua Kids. Está ubicado en la Selva Alegre y América. Y nosotros manejamos una pedagogía humanista, es decir, permitiendo que los niños tengan su propio proceso sin obligarles a adelantarse alguna destreza o no. Entonces, en ese sentido, respetamos cómo lleguen de casa, si sean de meses o 2, 3 años. Y la idea es que las maestras crean un vínculo de cariño, de amor, de solidaridad con los niños, porque hay algunos que llegan desde las 7:30 y se quedan jornada completa, hay pocos que se van al mediodía, entonces pasan todo el día en un centro, en un lugar que no es su casa, que no están con sus papás. Entonces el objetivo es eso, brindarles un lugar donde los papis se sientan tranquilos, donde ellos se sientan felices. Las actividades que realizamos son bastante lúdicas, entonces les permite divertirse aprendiendo, que ese es uno de los objetivos también. Qué interesante. Esto de respetar, ¿no? Respetar, porque a veces se nos pasa por alto que porque son chiquitos, entonces ellos no entienden. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? No, es chiquito, ponle nomás, él no entiende nada, o ella no entiende nada. Siéntale acá, que espere un ratito, ellos son chiquitos, que esperen, los adultos primero. Y así una cantidad de frases que luego se transforman en realidades y en una forma de conducta en la cotidianidad con los más pequeños, cuando realmente tendríamos que invertir, ¿no? Exacto. Los pequeños deben ser nuestra prioridad. Exactamente. Y nosotros siempre hemos conversado con los papis y con todas las personas que van a visitar el lugar para conocer que es importante que conversen desde chiquitos. Así sea un bebé, ellos, por más que no le respondan, siempre le van a entender. Entonces, la comunicación es súper importante en los niños. Y, por ejemplo, a veces nos dicen, y bueno, ¿y qué pasa si es que él no quiere hacer algo? ¿O qué hacen si es que el otro le empuja? Cosas así. Entonces, la respuesta es que nosotros manejamos mucho la comunicación a base de preguntas y respuestas con ellos. No es como, ah, tú le empujaste, entonces ven, siéntate. Y el castigo. Esa no es la idea, porque por eso es que los niños crecen con resentimientos, les da iras algunas actitudes de los adultos. Y tal vez esa sea una de las razones del por qué ahora los jóvenes son tan rebeldes y se creen libres, cuando en realidad no lo están haciendo. Tuvimos la oportunidad hace algunos meses, recuerdan ustedes, amigas y amigos, de tener acá en nuestros estudios al doctor José Ignacio Donoso. Él es psicólogo clínico y también es uno de los importantes actores que tiene Ecuador. ¡Qué maravilla! Pues él manifestaba un poco esto de cómo es la comunicación con nuestros pequeños y la comunicación entre nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos esto de que quizás mi mamá no me hable? Sigues haciendo esto y te hablo. Nosotros utilizamos como una cuestión, un factor negativo, esto de hablar, y deberíamos cambiar esa significación también. Hablar es una de las herramientas, la palabra como tal, es una de las herramientas, digamos, más sublimes, enriquecedoras, y por supuesto, ¿qué diría yo?, pacíficas, si así la utilizamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el mundo lo que le falta es hablar más bien. Y tú acabas de decir eso. Una de nuestras técnicas es eso, ¿no? La palabra, el poder comunicarnos. Exactamente. Entonces nosotros hemos logrado que los niños que incluso a veces no expresan las emociones que sienten porque llega un hermanito o porque en casa los papis se enojaron, normalmente los niños lo hacen por medio de peleas con otros niños de su edad o menores. Pero al momento que nosotros realizamos esto de las conversaciones, cada maestra ha tomado sus talleres en esta pedagogía, entonces le permite a los niños poder expresar, porque sabe cómo preguntarle, sabe cómo sacarle la información, porque para eso también hay que tener un tino. Claro, una experiencia, ¿no? Exacto. Tú estás en esto ya algún tiempo y tienes la experiencia suficiente, los conocimientos, la experticia para tratar con niños, para tratar con pequeños. Y te pregunto algo, otro de los factores tan comunes entre nosotros es esto de que si alguien te golpea, no te dejes, contéstale. Porque yo no voy a estar todo el tiempo contigo. Si alguien te pega, devuélvele el golpe. Bueno, ¿eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Así debemos actuar los adultos? ¿Qué pasa? A ver, eso tiene una influencia súper importante porque digamos que en ese momento le sirva. Un ejemplo, por ejemplo, viene un chiquito que le comienza a pegar todo el tiempo, y los papás le dicen, pero defiéndete, pégale tú también. Y el niño comienza a hacer lo mismo, y él va a comenzar a ser un niño agresor en ese sentido. No sé si sea la palabra adecuada esa, pero se va a volver el niño a pegar a los otros niños indefensos, entonces se crea una cadena. En realidad lo que hay que hacer es primero que haya una comunicación con el papá y el hijo, saber por qué el hijo le tiene como miedo al otro chiquito, porque puede ser que el otro niño le represente algo, algún estado que vio en casa, que vio, que sintió la mamá en el embarazo, algo. Porque todo tiene una conexión. Entonces, en ese momento, se puede solicitar como una conversación con los papás separados, no todos ahí porque se arma un bochinche. Entonces, se va trabajando poco a poco, porque tal vez el niño que está golpeando tiene alguna carencia de afecto en su casa no hay comunicación, o él quiere llamar la atención porque en su casa está siendo ignorado. Hay muchos aspectos en los que los niños reflejan este tipo de cosas. Entonces, por eso es que nosotros siempre les indicamos a los papis que exista esta comunicación y de igual manera nosotros manejamos con una psicóloga en el centro que ella les ayuda a mediar este tipo de conversación con los niños. Bien. Estamos esta mañana con Andrea Cabezas, ella pues tiene la experiencia suficiente, además trabaja con niños, con los más pequeñitos, en la guardería Wambra Kids. Guagua Kids. Entonces, nosotros queremos agradecerle mucho a ella y queremos, para finalizar esta entrevista, que nos cuente cuál es la actividad o las actividades a las que nos está invitando. Si hay un teléfono, podríamos remarcarlo, la dirección, para que nuestros oyentes puedan comunicarse con ustedes. Claro, como ya les comentaba, el método de aprendizaje es a través de juegos, de música, de actividades bastante lúdicas en donde los niños realizan su aprendizaje con este medio. Entonces, ellos les permite desarrollarse de mejor manera. Y pues nuestros números de contacto son el 290-5202 y se puede comunicar con Andrea Cabezas, que yo estaría gustosa de atenderles también. Mil gracias. Te agradecemos gracias muchísimo también. Tu tiempo, tu voluntad de venir a compartirnos tu trabajo y estos conocimientos ciertamente que son importantes para las familias, ¿cierto? Claro que sí. Gracias, Andrea Cabezas ha estado con nosotros esta mañana desde Wawa Kids. Y ahora vamos a escuchar a Wañuta Tonic, pues con canciones de Alex Alvear, un músico ecuatoriano, igual con una larga trayectoria. El tema es Somos, lo interpreta con Mariela Condo igualmente. Al regresar ya tenemos la entrevista que habíamos ofrecido desde el día de ayer con el endocrinólogo ecuatoriano William Acosta. El doctor William Acosta, bueno, ustedes ahora lo van a escuchar y les pido realmente poner toda la atención. Nos da ciertamente orgullo este doctor ecuatoriano bastante joven, 32 años me parece que es lo que tiene, o 31 años. Sin embargo, es como se suele decir en lo cotidiano, ¿no? Todo un capo en endocrinología, pues solicitado en algunos países fuera de acá del Ecuador, con una trayectoria impecable. El día de hoy, 15 de julio, el Hospital Eugenio Espejo, precisamente por una iniciativa de él, fundamentalmente, con otros médicos, pues se desarrolla una jornada de endocrinología en el Hospital Eugenio Espejo, y esta sería la segunda jornada de endocrinología en el módulo de patología tiroide. Entonces, ¿qué temas se van a tratar? Bueno, hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides. Las inscripciones, bueno, ahorita yo creo que ya no, ya está iniciando en este momento estas jornadas, pero es importante decir que inscripciones gratuitas. Sin embargo, si usted pues quiere ir como oyente, vamos y escuchemos las ponencias sobre estos temas, que cada vez sabemos que la tiroides está presente en muchas personas de nuestras sociedades. Enterémonos más. Eduquémonos más, tengamos información de primera mano. Entonces, a continuación la entrevista con el doctor William Acosta, endocrinólogo ecuatoriano, pues, y ahí está, ahora escuchémoslo con atención. Thank you. trozos de papel, pinceladas en el aire. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre. Vuela alto, el tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Amigos, esta mañana está con nosotros el doctor William Acosta, especialista en endocrinología y metabolismo, diabetología, y viene con una intención, el invitarnos y darnos a conocer sobre cómo está la situación realmente acá en el país en este campo. ¿Cuántos endocrinólogos tiene Quito? ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué pasa con la diabetología en este momento en nuestro país? Y sobre todo, viene a compartirnos una actividad que el día de hoy se llevará, hoy 15 de julio, desde las 9 de la mañana en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, donde se desarrollará la segunda jornada de endocrinología en el módulo de patología tiroidea. En esta segunda jornada, pues se tratarán temas como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides. Es importante señalar, amigas y amigos, que las inscripciones son gratuitas, obviamente destinadas para médicos, especialistas, estudiantes de medicina, pero si usted también está interesado en este tema o es un paciente que tiene que ver con la endocrinología, pues puede asistirlo sin pago alguno. Esto se llevará a cabo en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en la ciudad de Quito, y está programado todo esto desde el Servicio de Endocrinología. Bien, está, como les decía hace un momento, el doctor William Acosta ya con nosotros. Vamos a escucharlo. Yo empecé en el Eugenio Espejo, se dio una suerte de peculiaridad. El Hospital de Especialidades, que debería tener todas las especialidades, no tenía endocrinólogo. Y durante muchos años no lo tuvo. Entonces, pero no es solo el caso del Eugenio. ¿Sabe por qué le digo? Porque el Seguro Social tampoco tiene endocrinólogos, no, como para... O sea, no, no es no que tiene lo tenga. Suficientes, claro. Tiene, pero no es para abastecer la demanda, digamos. Eso nos llevaría a una conversación muy complicada acerca de cómo se maneja, cuáles son las políticas de cada hospital acerca del manejo de las enfermedades endocrinológicas en particular. El Andrade Marín tiene 8 endocrinólogos y no se abastece. El par del Andrade Marín en el Ministerio de Salud Pública, que sería el Eugenio Espejo, debería tener 8. Y a la actualidad somos solo 2. Y cuando yo llegué, como le decía, en abril de 2014, era 0. No había endocrinólogo. ¿Por qué hay tan pocos endocrinólogos? Muchas razones. Es muy difícil. La principal razón es que no hay el posgrado en Ecuador. Entonces, si alguien quiere ser endocrinólogo, tiene que estudiar afuera. Y, de ¿y hecho, eso todos significa dinero? Afuera. Eso significa dinero, vocación, eso significa ser joven y querer salir afuera. Entonces, son cosas que se coadyuvan. Además que un médico se gradúa a los 17, 18 años del colegio y luego hace 5, 6 años de medicina general. Entonces ya a los 22, 23 años es cuando una persona ya está pensando en estabilizarse, formar una familia. No está pensando en irse a otro país para estudiar otros 3 o 4 años y luego recién volver a buscar trabajo y luego volver. Ya. Claro. Entonces la concepción de la sociedad de a qué edad alguien debería estabilizarse, que son los 20, o por lo menos empezar a estabilizarse, no buscar un trabajo fijo. Entonces eso conspira contra los médicos. Entonces el periodo de larga formación hace que ya ahí se vaya. ¿Por qué usted escogió Uruguay para especializarse? Porque la vida me llevó para Uruguay, en realidad. Yo soy el menor de 5 hermanos. Mi hermana mayor es pediatra. Creo que desde que era niño quería ser médico. Cuando estaba en el colegio, sin embargo, tuve la división de la vida entre si ser médico o estudiar ingeniería en sistemas, que era otra de las cosas que me gustaba. Y como, absurdo sistema, en cuarto curso a los 15 años había que escoger qué era lo que quería hacer de mi vida, por lo menos ahora ya se corrigió un poquito. Entonces a los 15 años tuve que decidir y bueno, siempre durante mucho más tiempo quise ser médico, estaba más orientado. Y con la rebeldía de los 15 años también. Yo estaba en cuarto curso del colegio, yo estoy en el colegio Montúfar, entonces era un colegio complicado. Y me iba bastante bien en matemáticas. Curiosamente me había tocado un profesor de geometría que era uno de los cucos del colegio. Y me fue bastante bien con él. Y en biología no me iba bien, me costaba biología. Entonces yo dije, no voy a seguir algo matemático porque me voy a aburrir. Tengo que seguir algo que no me aburra, algo que me mantenga interesado. Y entonces por eso decidí químico y biólogo y era para ser médico. Cuando ya me gradué cuando yo quise ser médico, mi hermana dijo, no sigas medicina, es una carrera muy sacrificada, tenía razón. Sin embargo, otra vez con la rebeldía de los 17 años, ahora en cambio decidí ser médico. Cuando ya llegué al internado, ahí ya con un poquito más de madurez, no la persona más madura del mundo, ¿no? Pero ya entendí que había que hacerle caso a mi hermana, y mi hermana dijo, tienes que graduarte e inmediatamente irte, porque si no te vas a hacer la especialidad apenas termines de graduarte, todo se complica. Entonces, en el internado uno hace guardia cada tercer día, o hacíamos guardias cada tercer día, es decir, 36 horas en el hospital cada 3 días. Y los días que no estábamos en el hospital, las 36 horas seguidas, estábamos 5 horas o 6 horas en el hospital. Entonces, una cosa muy demandante el internado. Entonces, no tenía mucha opción de andar buscando muchas cosas, sin embargo, escribí correos electrónicos. Y me contestaron de Uruguay. En general, entrar a un posgrado en cualquier parte del mundo es un proceso complicado, en lo académico y en lo migratorio, es conseguir el permiso para vivir en otro país, para poder trabajar, estudiar, suele ser complicado. En Argentina nomás sucede algo muy curioso, porque para estudiar en un posgrado como médico uno tiene que tener ya la visa de estudiante, y para poder presentarse al posgrado necesita la visa, y para que le den la visa necesita estar en el posgrado. lo cual es una incoherencia del sistema, una incoherencia bastante perversa debe ser. En Uruguay no, pues decía, no se preocupe usted, envíenos sus datos, no necesitamos ni su título, nada, envíenos sus datos y venga a dar el examen. Tiene que ser un depósito, me acuerdo claramente, hasta ahora eran $200 que había que girar. Entonces, incluso hicimos el giro, pero el costo de la comisión del banco de aquí, el costo de la comisión del banco de allá, al final llegaron 180. Nos dijeron, sabe que solo se acreditó efectivamente 180. Entonces yo dije, lógica ecuatoriana, ¿no? No me van a dejar dar el examen, los $20. Le escribí inmediatamente al locado que ya le iban a girar los $20, lo que fuera. Me dijo, no se preocupe, cuando venga aquí, ahí vemos. Y entonces fui a Uruguay. En Uruguay, cada especialidad da su propio examen y determina qué es lo que toma. Entonces, endocrinología solo toma endocrinología y toma preguntas de opción múltiple. Yo fui con mi esposa quería ser en ese tiempo nefróloga. Nefrología tomaba medicina interna y lo que se llama un examen abierto. Es decir, les ponen un caso clínico pequeño y nada más. Ellos tienen que escribir todo lo que se les ocurre. Y el orden de cómo escribirlo es una cosa que se demora mucho tiempo en entenderlo. Los uruguayos mismos pasan un año, dos años preparándose para dar ese examen. En cambio, la opción múltiple no deja de ser opción múltiple, no deja de ser un conocimiento teórico, no una práctica médica uruguaya. Además, la escuela de formación de médicos en Uruguay es una escuela francesa y la escuela de Ecuador es una escuela más bien americana. Dos formas de ver una misma enfermedad, pero distintas al final. Entonces aprobé. Me dijeron que había entrado justo el día de mi cumpleaños. Cuando estaba todavía, no estaba en Uruguay, pero estaba ahí abajo en las cataratas de Iguazú, me acuerdo. Entonces, la vida me llevó a Uruguay. No escogí Uruguay, Uruguay me escogió. Qué interesante. Pero usted sigue siendo muy joven, doctor. Claro, yo me gradué a los 20... A ver, me gradué en el 2014. Me gradué de médico en el 2009 y me gradué de endocrinólogo al 2013 y de diabetólogo en el 2014. Ahora tengo 31 años. Fue todo porque fui haciendo todo muy rápido, muy rápido. Fui el primero de mi generación de médicos en entrar al posgrado, a un posgrado. Ahora ya vemos varios que han hecho o están en el posgrado. Y dentro de mi propio posgrado fui el primero en graduarme. Esta mañana estamos con el doctor William Acosta. Y el doctor Acosta, según el decir de otros colegas de él, se tiene como referencia que es uno de los endocrinólogos importantes que tiene este país. Y eso es, digo yo, no solo que nos hace sentir orgullosos, sino que da una referencia de una nueva generación de médicos con otra forma de mirar las cosas, con otra forma de hacer medicina también. Y obviamente, con el respeto que merecen los médicos anteriores, su sabiduría, su experiencia, cómo no. Pero sí hay una, digamos así, una nueva camada de gente joven haciendo medicina, con nuevas especializaciones. Y no sé si me equivoco, doctor, pero como que hoy se está trabajando mucho en la medicina como interdisciplinaria. Es decir, no aislado, no especialidad por especialidad, sino una forma más global de ver la salud. Sí, agradezco siempre a mis colegas que piensan que soy un referente. La verdad es que llegué a ser un referente por donde llegué a trabajar, por el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, que fue donde me formé como médico general, y desde que pisé por primera vez esos pasillos, vi esa gente que necesita mucho más allá de la atención médica, yo quería volver allá. Después de hacer mi posgrado, ya con mi título en mano, volví al Hospital Eugenio Espejo, donde no había más endocrinólogos. Iba yo a ser el primero. Al ser el primero, entonces tenía que abrir todo. Se tenía que crear el servicio, se tenía que crear en los médicos que estaban ahí la necesidad de que haya un endocrinólogo. Es decir, que ellos tengan en mente que existe el endocrinólogo, porque no lo tenían en mente porque no había. Ese fue un camino que todavía se sigue transitando, todavía hay que seguir educando a los mismos médicos, a concientizarles de que hay un endocrinólogo y qué es lo que hace el endocrinólogo y qué es lo que no hace el endocrinólogo. Entonces, en ese camino hemos ido en el Hospital Eugenio Espejo y seguimos transitando. Eso nos ha llevado a ofrecer el mejor conocimiento que nosotros tenemos, un conocimiento especializado endocrinológico, trata de ser de alto nivel, por lo menos lo intentamos, y entendemos a la medicina como se le entiende ahora. La medicina nació en la vieja Europa, del padre de la medicina moderna, que siempre se dice que es Hipócrates, era un hombre que se autoformó, porque no había más, no había un antecedente para él. Entonces él se dedicaba a todo, como los viejos médicos generales de familia, ¿no? Que era el médico de cabecera de una familia, entonces le conocía a toda la familia y le resolvía todo. Con el avance de la ciencia, eso fue cambiando. Antes la medicina se aprendía en discipulados. Antes me refiero, hace unos 100 o 200 años, por supuesto. Entonces era un médico joven que caminaba junto al médico viejo aprendiendo lo que veía. Luego se descubrió que la medicina no se podía aprender tan fácilmente porque cada vez que se descubre algo nuevo, se amplía el conocimiento, se hace más grande. Entonces cada vez la medicina es más grande, cada vez sabemos más de las enfermedades, cada vez descubrimos más enfermedades también. Entonces cada vez el conocimiento de la medicina se hace tan grande que hubo un momento en el cual se partió la medicina, en el cual se descubrió que había que diferenciar las diferentes especialidades de la medicina, es decir, partirle al individuo porque se entendió que no había forma de que un solo médico pudiese entender todas las enfermedades. Y nacen las especialidades médicas. Es decir, que una persona pueda conocer bien de un espacio pequeño reducido de enfermedades. Y la medicina moderna sigue caminando en ese sentido. Hace un par de semanas estuve en Estados Unidos en un congreso de endocrinología y tuve el gusto y hasta el honor de conocer a un médico endocrinólogo ecuatoriano que estudió probablemente en el mejor lugar del mundo para estudiar, en la Clínica Mayo. No solo que estudió ahí, que ya de por sí habla demasiado bien de él, sino que además se especializó en una partecita. Él es endocrinólogo que se especializó en cáncer de tiroides. Y además de eso, se subespecializó en cáncer de tiroides de menos de un centímetro, en manejo conservador del cáncer de tiroides de menos de un centímetro. O sea, la idea es cómo se va haciendo cada vez tan minúscula el conocimiento de la medicina, porque lo que queremos es conocer bien, poco, pero bien. Eso, en cambio, llevó a un lado negativo de que si es que el paciente con cáncer de tiroides de menos de un centímetro le daba gripe, entonces ese médico no podía resolver la gripe porque no estaba en su ámbito de conocimiento. Había que solucionarlo de alguna forma. Y ahí aparecieron los equipos multidisciplinarios. Ver cómo alguien que está especializado en una cosa muy pequeña se comunica con alguien que también está especializado en otra cosa muy pequeña y entre todos, entre varios médicos, tomamos las mejores decisiones. En endocrinología sucede mucho con eso, con cáncer de tiroides, porque los endocrinólogos conocemos mucho la esencia del cáncer de tiroides, manejamos todo el cáncer de tiroides, pero no operamos. Y la esencia del tratamiento del cáncer de tiroides está en la cirugía. Entonces necesitamos un cirujano especializado en tiroides, un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano especialista de tiroides. Y trabajamos en contacto con ellos. Luego resulta que después de la cirugía necesitan recibir un tratamiento que se llama iodoterapia, que eso necesitamos otro médico, un médico que está en el limbo entre la medicina y la física, un médico nuclear, que sabe mucha física. Entonces él le da. Entonces así se van integrando las especialidades y estamos hablando en este ejemplo de una sola enfermedad, de cáncer de tiroides, que necesita por lo menos tres especialistas, por lo menos. Y ni que hablar de que cuando a un paciente uno le dice usted tiene cáncer, el costo social y el costo que significa eso para el paciente. Entonces ya necesitamos un psicólogo, un neuropsicólogo probablemente mucho mejor. Entonces el trabajo multidisciplinario es la medicina moderna, que todos sepamos muy bien una pequeña parte del conocimiento de la medicina, pero que también sepamos compartir con los demás el conocimiento de la medicina, así tomar las mejores decisiones para el paciente. Y lo último, que ya es también uno de los últimos progresos de la medicina, es que el paciente finalmente tome las decisiones, que sea correctamente informado. Es decir, yo le explico que usted tiene cáncer de tiroides, que la mayoría de pacientes de tiroides responden de esta manera o no. Luego le paso al cirujano, que le va a explicar que la cirugía pues no es inocua, tiene estos riesgos. El anestesiólogo le va a explicar sus otros riesgos, igual el médico nuclear, todos. Y el paciente finalmente decide si es que se quiere someter a cirugía o no. Lo que difiere mucho de los viejos médicos generales, cabeza de una familia, que le decían, no, usted tiene cáncer de tiroides, usted se tiene que operar. Entonces la medicina va cambiando, va evolucionando con el tiempo. Y entonces en ese sentido nosotros trabajamos en equipos multidisciplinarios, en el Hospital Eugenio Espejo donde yo trabajo, en el Hospital Bos Andes donde también trabajo incluso en mi práctica privada, donde yo ofrezco la misma atención a mis pacientes donde los vea. y entonces trabajamos en equipo multidisciplinario. Y además en el trabajo en el Ministerio de Salud Pública, como empecé siendo el único endocrinólogo del Hospital de Especialidades, ahora por suerte somos dos, que sigue siendo un número ínfimo, comparado con, por ejemplo, la Enrade Marín, que es nuestro par de LIES, tiene 8, nosotros 2. Entonces, eso me ha llevado a tratar también en otras cosas que ya son entre la, en el limbo entre la medicina y la administración, que es el Ministerio de Salud Pública, que es un gran ente, a veces muy mal comprendido. Y cuando uno va adentrando, se entiende el porqué de ciertas decisiones en salud pública. Uno también entiende, porque lo compara con uno mismo, el dinero es limitado. Yo quisiera ofrecerle a mis pacientes de Eugenio Espejo todos los medicamentos posibles. Por ejemplo, para diabetes, que es una enfermedad la más frecuente que vemos los endocrinólogos. Todos los medicamentos que existen. Bueno, si se pudiese ofrecer todos los medicamentos a los pacientes con diabetes en el Ministerio de Salud Pública, necesitaríamos todo el presupuesto de salud del Ministerio de Salud solo para atender diabetes y el resto de enfermedades. El dinero es limitado, entonces hay que saber administrar el dinero, como sucede en nuestras casas. Yo quisiera tener un Mercedes-Benz, pero no puedo. Tengo que administrar mi dinero y decir, bueno, tengo dinero para comprarme este auto, o no tengo dinero para un auto, me voy en Ecovía o en los nuevos troles gigantes. Tengo que decidir tomar las mejores decisiones con el dinero que tengo. Entonces, estamos adentrados también en eso. Ahora, justamente, estamos negociando, o más bien, más que negociando, quedando de acuerdo entre todos en la guía de diabetes tipo 2 del Ministerio. ¿Cuáles son las mejores decisiones que se tienen que tomar en una enfermedad tan frecuente y tan grave? La diabetes tipo 2 mata a la gente. Y antes de matarle, le causa ceguera, insuficiencia renal que termina en diálisis, amputaciones en los pies. Es decir, una enfermedad muy grave, porque no solo es mortal, sino es discapacitante. Es decir, el paciente muere después de un proceso de deterioro que le lleva a diabetes. ¿Cómo beneficiar a la mayoría de los pacientes con diabetes sin que esto signifique que no podamos cubrir, por ejemplo, los medicamentos? ¿Cuáles son los mejores medicamentos que podemos cubrir, que no necesariamente son los más nuevos, por más de que nos encante manejar el último medicamento recién lanzado, como nos gusta comprarnos el último celular? La medicina no es así. Y hacer comprender eso tanto al ministerio como a los médicos endocrinólogos que están del otro lado es una tarea difícil que también estamos transitando. Entonces, la vida me llevó a ser un referente en el Ministerio de Salud Pública, por lo menos ahora. Nunca se sabe lo que va a pasar mañana, pero tratamos de, con el conocimiento que adquirimos, dar lo mejor para la salud de los pacientes del Eugenio Espejo, tanto como los pacientes de todo el Ecuador en cuanto al Ministerio de Salud Pública. Doctor, si usted me acepta la invitación, me gustaría, más bien por cuestiones de tiempo, tener una nueva oportunidad para hablar de dos temas por separado, ¿no es cierto? El uno, la tiroides. ¿Qué es la tiroides? ¿Por qué hay esta enfermedad en definitiva? O cuando se nos hablan de cáncer, nos hablan de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, en fin. Igualmente de diabetes, que son temas que usted los domina. Yo quisiera en este momento que habláramos también de esta segunda jornada de endocrinología. Pues trata el módulo de patología tiroidea, ¿no es cierto? Y esto va a ser el día de mañana, ¿es así, no? Sí, esto también tiene una historia. Cuando llegamos al Eugenio Espejo descubrimos que hay muchos pacientes que son derivados inoportunamente al Hospital Eugenio Espejo. El Hospital Eugenio Espejo es un hospital de referencia. Eso quiere decir que es un hospital donde se deberían tratar enfermedades graves y complicadas, que nadie más puede solucionar, les digo siempre a mis pacientes. Es decir, si no le puedo solucionar yo aquí en este hospital, es porque no se puede solucionar en el Ecuador y probablemente en el mundo. Sin embargo, hay pacientes que son derivados al Hospital Eugenio Espejo con enfermedades simples y ocupan el puesto. Si somos solo dos endocrinólogos y vemos un paciente que tiene, por ejemplo, hipotiroidismo, que puede ser bien manejado en primero o segundo nivel de atención, ese puesto, ese lugar está siendo ocupado y desplaza a un paciente con cáncer de tiroides, por ejemplo, que no se puede tratar en otro lugar, que no se va a atender por un médico general, pues un paciente con cáncer de tiroides no está formado para eso, un médico general. Entonces, ya nos nació la curiosidad académica o la necesidad académica de enseñar un poco mejor a nuestros médicos generales. A los médicos generales de Quito, en principio, porque también somos limitados, tenemos un espacio limitado, tenemos recursos limitados, pero enseñarles un poco mejor, recordarles. Cuando uno estudia medicina, resulta que recibe un pensum gigantesco. Cuando yo me fui a estudiar, uno de los requisitos que me pedían en la universidad era que lleve el pensum de estudios. Era un libro de 200 hojas, el pensum de estudios. Eso quiere decir los títulos de las cosas que uno ve durante los 5 o 6 años de formación. Entonces, claro, en ese mar de conocimientos, el médico termina perdido. El pensum de estudios de la carrera de medicina debería ser más enfocado en las enfermedades más frecuentes, que el médico sepa tratar bien las enfermedades más frecuentes y que las más raras sepa identificarlas y derivarlas a alguien que conozca. Esa fue la lógica y hace ya va a ser un año, en noviembre del 2015, hicimos la primera jornada de endocrinología sobre el módulo de patologías hipofisarias. Eso es un puntito en el mar de la endocrinología, es una parte muy especializada en endocrinología. La cuestión era que los médicos generales recuerden que existen las enfermedades y los deriven. Y sepan que en el Eugenio Espejo hay un equipo multidisciplinario que atiende patologías hipofisarias. Pero ese era un pequeño punto en la endocrinología. Ahora, en el 15 de julio, vamos a hacer las jornadas de patología tiroidea. Esto es, en cambio, un mar ya. El hipotiroidismo, que es la enfermedad tiroidea más frecuente, afecta casi al 10% de la población de más de 50 años. Eso quiere decir que todos los médicos generales, cuando ven 20 pacientes, están viendo uno o dos con hipotiroidismo, que tal vez ni lo saben los pacientes. Entonces, esta sí es una enfermedad que tienen que conocerla, que tienen que saber cómo tratarla. Y en ese sentido se organizó la segunda jornada de endocrinología, por eso es la segunda, en módulo patología tiroidea, que habla sobre enfermedades de la tiroides frecuentes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, y luego para que tengan una visión general del cáncer de tiroides y cómo se está manejando. También porque, algún rato lo conversaremos, la tiroides es una glándula muy interesante. Desde que es tan popular las ecografías por todo, ahora resulta que le hacen ecografía a la glándula tiroides y descubren nódulos en la tiroides y luego no saben qué hacer con eso. Es como que un niño le compren un último teléfono de última tecnología y luego qué va a hacer con eso. Entonces le piden ecografías de la tiroides a los pacientes y luego no saben qué hacer con los resultados. Entonces, la cuestión es guiarles un poco y crear ese conocimiento y hacer eso desde el Hospital Eugenio Espejo. Tradicionalmente, los congresos médicos suelen ser de alta especialidad. A nosotros los médicos nos encanta hablar del último descubrimiento, de la última molécula, del último medicamento que acaban de descubrir ayer. A mí mismo me encanta. Hace 2 semanas estuve en Estados Unidos en el lanzamiento de un estudio de uno de los medicamentos más nuevos para la diabetes. Pero es una realidad que no es para la mayoría de pacientes. La mayoría de pacientes con diabetes necesitan un medicamento que lleva 50 años en el mundo, la metformina, y con eso les va bien. Necesitan insulina, que tiene todavía más años en el mundo. Un pequeño grupo de pacientes requerirá otro tipo de medicamentos. Entonces, enseñarles a los médicos cómo hacer, cómo cubrir, cómo tratar a la mayoría de pacientes es el objetivo del Hospital Eugenio Espejo. Entonces, difiere mucho de lo que suelen ser los congresos generalmente. Es más, en agosto mismo ahora viene el Congreso de Endocrinología, el Nacional de Endocrinología, donde se va a hablar de los últimos descubrimientos de la endocrinología. Nosotros no, nosotros en el Hospital Eugenio Espejo queremos hablar de lo que ya conocemos siempre, de lo que nos enseñan al comienzo del posgrado de endocrinología, pero queremos que los médicos generales lo sepan bien. Esto nos lleva a la reflexión de que si un médico general que está en el centro de salud de Caupicho, que acabo de ver una inscripción de un médico de un subcentro de salud de Caupicho. ¿El médico del centro de salud de Caupicho necesita saber el último tratamiento del cáncer de tiroides para sus pacientes? No, él necesita saber tratar bien a sus pacientes con hipotiroidismo. Yo quiero que venga eso. ¿Tiene dinero el médico general para irse a Manta en agosto al Congreso de Endocrinología, pagarse hotel y pagar $200 de inscripción para el Congreso? Más la estadía, más el viaje, más el tiempo que eso significa de alejarse de su familia. No, necesita algo cercano. Entonces el Hospital Eugenio Espejo ofrece una jornada de patología tiroidea en el Hospital Eugenio Espejo, en Quito, gratuita. Es formidable. Y donde le vamos a decir al médico general, esto es lo que siempre hemos sabido y esto es lo que tiene que hacer con la mayoría de sus pacientes. Por favor, hágalo. Y finalmente, un mes después aproximadamente, que esperamos desde el tiempo que nos va a tomar, le vamos a dar en escrito, en papel, para que tenga en su biblioteca personal los recuerdos de la jornada. Es decir, las charlas más importantes, lo más importante que dijo el expositor 1, el expositor 2, el expositor 3, el expositor 4. Léalo, para que usted ya fue a la charla, pero no puede aprender todo ese conocimiento en un solo día. Pero ya sabe, yo fui a la jornada de tiroides y hablaron de hipertiroidismo. ¿Qué fue lo que dijeron? Entonces va a la biblioteca y revisa. En un documento cortísimo. cortísimo, ¿no? Que tenga solo los puntos claves. Y eso es lo que vamos a hacer después de las jornadas. Entonces, una actividad gratuita, no por eso de menor calidad. La mayoría de los expositores somos los endocrinólogos, los cirujanos, los que hacemos tiroides en el Hospital Eugenio Espejo, y gente joven del país que quiere venir altruistamente, sin ganar nada. Algunos, acabo de recibir un mensaje de una doctora de Cuenca que me ha dicho, me ayudaron para el pasaje de avión, pero los aviones no están saliendo de Cuenca, así que yo mismo me voy a ir a Guayaquil por tierra, y yo mismo me voy a pagar otro pasaje de avión para venir de Guayaquil a Quito, para estar seguro de que voy a estar en tu charla. Gente comprometida, porque somos jóvenes, porque tenemos ganas de hacer este tipo de cosas. Porque ya seguramente cuando pasen los años nosotros también ya no tendremos la energía suficiente para hacer este tipo de cosas y daremos el paso a otras personas que tengan energía. Pero por ahora somos los que tenemos la energía, las ganas de venir, los que podemos tomarnos un día para salir de nuestra ciudad, de nuestra comodidad, probablemente hasta pagándonos nosotros mismos venir a Quito para colaborar en esto. Entonces son endocrinólogos, son especialistas que trabajan todos los días viendo pacientes con problemas endocrinológicos, que vamos a dar nuestro mejor conocimiento. Y también vamos a tener incluso un invitado extranjero, que hemos recibido un apoyo. Va a haber un invitado extranjero para hablarnos de una parte de cáncer de tiroides, para aprovechar el conocimiento universal y aprovechar que hay gente invitada. Doctor, qué interesante escucharle, y para nuestro público sin duda alguna se abre también una ventanita, ¿no? Una ventanita de esperanza, una ventanita de optimismo, y saber que esto ya no solo es un enunciado, está pasando aquí en nuestro país. Y uno de los hospitales emblemáticos, el Hospital Eugenio Espejo, miren ustedes, está poniendo todo su esfuerzo, ¿no?, para que estas cosas sucedan. Con médicos, como ha dicho el doctor William, Acosta, con médicos jóvenes ahora, con médicos que realmente ven la medicina desde otra, con otra mirada, y hacen que estas cosas pasen, ¿no? Ciertamente con generosidad, digo, porque pues ahora donde todo tiene un precio, que haya un grupo de seres humanos que digan, no, este es nuestro aporte. Queremos que la medicina en nuestro país sea diferente, sea mejor, sea más basada en la realidad de nuestro país, en la realidad de nuestra gente. Eso es formidable. Doctor Acosta, mil gracias por estar acá, y pues quizás podamos seguir hablando de tiroides, de diabetes y de la medicina acá en Quito, en Ecuador, ¿no? Con gusto. El endocrinólogo ve esencialmente problemas de la tiroides y más probablemente diabetes. Entonces es en el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos ampliamente. Además de porque cuando fui a especializarme, hice endocrinología, que era lo que me gustaba. Esas cosas de la vida también hicieron que haga otro posgrado en diabetes allá en Uruguay. Entonces me dediqué también mucho a eso. De hecho, me encanta mucho más. Curiosamente, no le puedes dar todo el tiempo que yo quisiera a la diabetes, pero es una tarea pendiente que ya está en el cronograma. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. No todos recordamos, no festejamos, puede festejar una enfermedad. Se recuerda la diabetes exactamente para eso, para tomar medidas para erradicarla o para tratarla o para evitar que los pacientes sigan sufriendo de las complicaciones de la diabetes. Entonces, este año, 14 de noviembre, si mal no me equivoco, es un lunes. El 9, 10 y 11 de noviembre, a propósito del 14 de noviembre, vamos a hacer la tercera jornada de endocrinología, que es el módulo de diabetes, que va a tener dos particularidades muy interesantes. La generalidad sigue siendo la misma, ¿no? Explicar las bases de la diabetes a los médicos generales, no hablar de mucha especialidad. Pero ahí van a venir expositores internacionales, muchos, probablemente una decena de expositores internacionales, si es que todos los planes siguen como están. Entonces hay que aprovechar nosotros también, los endocrinólogos que nos gusta la alta tecnología, también queremos aprovechar de los expositores internacionales, y el día después de las jornadas del Eugenio Espejo vamos a reunirnos ahí sí para hablar de los últimos avances y cómo estos últimos avances tienen que también ya ir entrando al sistema de salud ecuatoriano. Entonces también vamos a tener una jornada específica ya para hablar de alta tecnología, la mayoría de ellas ni siquiera disponible en Ecuador, que va a ser el 12 de noviembre. Pero también el 8 de noviembre, el día anterior, vamos a tener una actividad para pacientes. Es decir, hablar con los pacientes, hablarles de su enfermedad, porque uno en la consulta lastimosamente no tiene tiempo para hablar de todo con el paciente. ni por más que uno fragmente, es decir, trate una partecita, una consulta, otra partecita, otra consulta, siempre le quedan temas educativos pendientes. Y la educación es una de las armas más potentes en el tratamiento de la diabetes. Es casi tan eficaz para controlar el azúcar de la sangre como el mejor de las pastillas para la diabetes. Entonces, vamos a tener primero una jornada, un día, para hablar con los pacientes, para dar educación a pacientes. Luego 3 días para educar a los médicos que van a atender a sus pacientes. Y luego finalmente un quinto día ya para hablar de los últimos avances de la diabetes. Así que vamos a empezar desde el paciente, los médicos generales y los médicos especialistas. También todo gratuito en el Hospital Eugenio Espejo. Qué interesante. Doctor, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Y decimos una vez más que el 15 de julio, es decir, el día de hoy, pues se lleva a cabo la segunda jornada de endocrinología, módulo patología tiroidea. Bueno, las inscripciones son gratuitas. Esto es un esfuerzo más del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su servicio de endocrinología. Doctor Acosta, mil gracias nuevamente. Muchas gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.